Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de garbanzos con albahaca y almendras. La ensalada de garbanzos que os vamos a enseñar hoy es otro ejemplo de que una ensalada puede ser perfectamente un plato súper completo y que no tiene por qué llevar siempre los mismos ingredientes. Ya os lo hemos dicho muchas veces, pero gracias a las ensaladas de legumbres, bueno, gracias a las legumbres cocidas y tenerlas siempre en nuestra despensa y aparte tener siempre también en nuestra nevera algún vegetal de hoja verde, como en este caso serán las espinacas, pero podrían ser cualquiera, pues gracias a estos dos elementos y luego lo otro que tengamos en la nevera, despensa y demás, pues podemos improvisar ensaladas que son de lo más nutritivas y completas sin necesitar muchos ingredientes ni tampoco mucha imaginación. Bueno, con un poco de imaginación es muy fácil darle un toque diferente cada vez y no repetir siempre lo mismo para que no nos vayamos cansando y para que disfrutemos del plato, pues igual que podemos disfrutar de otros platos que puedan ser mucho más elaborados. Que el estilo de la imaginación no es lo vuestro, pues ningún problema, porque para eso estamos nosotras, para enseñaros aquí día a día nuevas ideas. Así que a continuación os explicamos la receta completa, paso a paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de suscribiros, tenéis la suscripción mensual que os da acceso, aparte de poder ver todas las recetas que vamos publicando cada día, tenéis planificaciones semanales que añadimos cada jueves para que tengáis tiempo durante el fin de semana de hacer la compra, de preparar todo, organizarlo y también si queréis pues dejar preparadas todo aquello, os indicamos todo aquello que podéis dejar preparado con antelación, ya cocinado, para que luego durante la semana todo sea mucho más rápido y llevadero. Así que dicho esto, esperamos que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis hecho y nosotras vamos a ver cómo se prepara esta ensalada de garbanzos que lleva, bueno, almendras y ahora os lo explicaremos. Lo primero que vamos a hacer es, como vamos a usar almendras, nosotras hemos usado almendras que estaban crudas, digamos, las vamos a cortar en láminas o las podéis cortar como queráis y las vamos a tostar. Nosotras las tostamos en una sartén sin nada de aceite y hasta, bueno, las vamos moviendo así un poquito hasta que veamos que están con un color así un poquito tostado sin dejar que se quemen y luego las reservamos del fuego y las dejamos enfriar. Dicho esto, vamos a pasar a preparar los garbanzos, que nosotras vamos a usar garbanzos cocidos de bote, los vamos a pasar con agua, los escurrimos bien y los echamos allá a un bol o donde queráis mezclar todos los ingredientes. Vamos a coger también hojas de espinaca fresca, que ya os digo, en este caso son espinacas, pero podría ser cualquier otra hoja verde. Por ejemplo, hojas de remolacha, lechuga, canónigos, lo que queráis. En este caso nosotros hemos usado espinacas, las cortamos un poco si son muy grandes y también vamos a mezclarlo con hojas de albahaca que también vamos a picar, la albahaca la vamos a picar en trocitos mucho más pequeñitos y vamos a mezclar las dos hojas. Lo mezclamos todo con los garbanzos y también vamos a añadir aceitunas verdes sin hueso, las hemos puesto nosotras, si os gustan más las aceitunas negras pues sin problema, las que queráis y también por último vamos a poner las almendras que habíamos tostado y que ahora ya se habrán enfriado. Para darle sabor a esta ensalada y hacer así como una especie de aliño, lo que hemos hecho nosotras es, en un vasito pequeñito, mezclar aceite de oliva virgen extra con ajo en polvo, sal y pimienta. Y esto lo mezcláis bien y veréis que queda como un aderezo así un poco espeso y esto es lo que le añadimos a la ensalada y la removemos para que quede bien todo impregnado. Como la ensalada ya lleva hojitas de picadas de albahaca fresca, ya es bastante aromática y tiene bastante sabor, pero si le queréis añadir más especias a este aderezo, pues no habría ningún problema. Y luego, de manera opcional, nosotras le hemos añadido un poquito de queso parmesano, nada, al final, totalmente al gusto, y si no tomáis queso o no os gusta, pues no lo pongáis y no pasa nada. La receta, la ensalada está muy, muy rica igualmente y no le hace ninguna falta, pero si sois como nosotras, pues que siempre nos gusta un poquito añadirle un poquito hacia el final, el toque de queso, pues podéis hacerlo. Y bueno, como sé que hay alguno por allí de los que hacen estas recetas o alguna que no es muy fan de las aceitunas y alguna vez nos ha preguntado por qué las podríais sustituir, pues lo decimos aquí por si a alguien más le sirve. Nosotras normalmente en las ensaladas o en algunos platos de este tipo, si no ponemos aceitunas, pues ponemos unos taquitos de aguacate cortado, por ejemplo. Y en esta receta, pues los podríais sustituir las aceitunas por aguacate y también quedaría súper rico. Así que eso es todo lo que queríamos decir sobre esta ensalada. Ya veis que no tiene ningún secreto. Y eso es todo. Nos escuchamos en la próxima receta. Y como siempre, nos podéis dejar todos los comentarios, las dudas y todo lo que se os ocurra sobre la receta o sobre la web en general en los comentarios o escribirnos directamente por privado. Así que eso es todo. Como siempre, daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan muchísimo, los comentarios y me gustas en iVoox y todo eso, que ya sabéis que os cuesta nada, unos segundos y para nosotras pues nos ayuda mucho a seguir posicionándonos y a seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!